Ya no te conozco, porque por tu mentira lo que me jodió, ya no creo en el amor. Ojalá no me arrepienta lo que hacía por vos. Ahora que me veo tan cabrón, en mi cuarto fumándome un blon. Extraño de tu calor, aquí ya no hay amor. Pegando sin ver, subiendo nivel. Dímelo, Sake.